mis manos y estas calles son láminas de hielo. Te busco perdido por San Telmo, colgado de los cables que unen los tejados. La lluvia cae como una vieja canción de los Stones, como el ángel que empujaron de un avión. Y siempre es jueves en la Plaza de Mayo. Te busco tras el vaho de un cristal del colectivo y en la cena los malvados de mis amigos me preguntan una y otra vez por ti. Y caen los rostros en los charcos de corrientes, bajo hojas secas guarda sus sueños la gente. Y en la tormenta, senadores que escapan, cristales rotos frente a la casa rosada. Los autos pasan lentos como una manada de elefantes. En lo oscuro una mujer me ofrece mate y Charlie salta por mí desde un rascacielos. Hoy Boca gana y una joven que me recuerda a ti hace las maletas, el FMI te desnuda en el peor invierno. Hoy te he dejado grabada esta ciudad en el contestador. De fondo se oye, cada día canta mejor. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Y tarareas una canción de los Redondos. Oiré al río, te buscaré en el fondo. Mafalda juega a la guerra nuclear. Iré a San Telmo, hoy te tengo que encontrar.